Bueno, gente. Nada que decir, gente, y no conducivo. Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, gente, ¿cómo andan después de mucho tiempo fuera del medio? Nos volvemos a comunicar con ustedes con este programa que hemos decidido nombrar. Hay una bomba en mis pantaloncillos. No sé si. ¿Cómo andan ustedes? Bien, tanto bien. Tiempo. No puedo hablar mucho con ustedes. Bien, bien. Andamos bien. Dentro de todo. No grabamos bien. Nada. Fue un mes agitado. Sí. Hemos pasado por diversos inconvenientes. Arrancamos el año. Arranca todo. Las inundaciones. Todo. El ciclo electivo. Los primeros días de clase. No, se cortó. No nos vimos. No solamente que no grabamos. No sé si alguien siguió el programa anterior. La IGB. Pero no nos vimos nosotros. Tuvimos hasta un casamiento. Afro. Se nos casó. Se casó Afro. Ah, verdad. Se casó Afro. Y tuvimos todos invitados. Así que perdimos ahí una semana en eso, en preparativos y demás, no pudimos. Un par de problemitas personales, familiares, laborales. Sí. Nos despidieron. De tiempo. Por paviar en horas de trabajo, claro. Grabando un programa. Nos encontraron grabando un programa. Casi grabando un programa. No, pero estamos trabajando. Ah. Y bueno, hoy me tocó conducir a mí, así que vamos a charlar un poco de todo. Porque para ser sincero, yo tenía que cumplir con lo que prometí hacer el último programa. Que era sí, tenías que hacer la segunda parte de Dead Space. Sí, del 2 y parte de la mitad del 3. No puede, gente, no puede. Soy un irresponsable, te voy a ser sincero. Aparte, nadie comentó la primera parte. Ya veo que nadie juega a esos juegos. Claro, capaz no le gusta. Capaz que no le gusta a nadie. Capaz que estamos más en juegos antiguos que juegos modernos. Había movimiento en Twitter. Hubo una charla. Que, claro, sí, tenías que generar. Pero yo en Twitter, en nuestro Twitter, vi que en el Trendline. No, ¿cómo se llama? Trendline. Sí. Vi que comentaba mucho cuando salió el Dead Space que muchos tenían ganas de jugar. No, sí, cuando salió, sí, ahí habló. Después hubo como un decline porque, bueno, decepcionó. No lo jueguen, gente. Yo lo tengo que terminar todavía, la verdad me cuesta. El tren me está costando, me está costando. Epa. Encima se me rompió la máquina. Hace 3 semanas era el mejor. ¿Qué pasó? Es como la 3 del Padrino. No, porque el 2 es allá arriba, ¿entendés? Y la primera parte del 3 está buena. Y después, como que hay un declive ahí y. Baja. Y vos venís bajón, yo estaba bajón con el juego. Se me rompió la compu, estaba más bajo. Claro, sí. Estoy jugando al mame ahora. Para colmo. Porque no puedo jugar. No tengo placa de video. Claro. No puedo jugar más nada. Estoy con eso. Al family. Y tuve nada, me divertí. Estuve jugando un par de cosas. ¿Aquí estás jugando en el mame? El mame jugué de Kaija y Dinosaurio. Ajá, muy bueno. Mirá, clásico. Sí. Y tengo que hablar alguna vez de Kaija. Estuve jugando de Street Fighter. Bien. Bueno, que tengo el Alpha. El 3 Alpha. Alpha 3, Super sí, Alpha 3, 3, sí, Alpha 3, Turbo Alpha 3, no sé, que está muy bueno. Ajá. Son 6 botones, me agarran la piña de todos lados. Y Capcom vs Marvel también 6 botones. Oh, porque el joystick que tengo no me permite tener alineado 3 y 3, ¿viste? Claro. Si fuera como uno de Sega, pues estaría buenísimo. Claro. Pero no es así, así que se me complica el piña alta. Lo que alta. Te conviene es piña alta y patada alta arriba. Sí. Tipo R1. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Capcom vs Marvel tenía que apretar 2 y 2. No. Por eso, los de piña y patada tienen que estar juntos. Estuve jugando eso. Como profesional de Marvel vs Capcom, te lo digo. Es buena esa. Avispate, papá. Y de Neo Geo estuve mucho con Kino Fighter 2000. Recordando cuando iba a la secundaria. ¿Quién no ha jugado? La ficha Fighter que me he gastado ahí. El Kino. El Kino. ¿Te jugaste el Kino? El KOF. Vamos a jugar el Kino. No, el Kino. En el barrio el Kino. Era el Kino. El KOF. Yo lo conocía con el KOF porque era. ¿El KOF decía en tu barrio? Sí, sí. No en el barrio. Yo era cuando jugaba de escuela. En Playland. En Playland seguramente. En mi escuela. ¿En Sacoa? No, yo iba al Láser. Yo iba al Láser de Lisandro. Estoy dando direcciones otra vez. Yo iba un 2x2 así era. Un olor a pucho. Ahí se jugaba el Kino. ¿Cómo se llamaba el otro? Pará, ¿cómo se llamaba? Crunchy, ¿te acordás de Crunchy? Pero ese era un antro. Ay, ese. Te violaba el viejo antes de darte vos la ficha. Vos mirabas de afuera, viste que era, entrabas largo en el pasillo. Era largo, largo. Medio así neblina, era muy oscuro. Sí, había con máquina de humo o fumaba mucho. ¿No? Y en fin, eso es lo que estuve haciendo, jugando a eso. Yo tengo una novedad para los oyentes. Pude adquirir una PSP. Bien. Así que estoy bajando juegos y haciendo, preparándome para hacer reseñas, ya terminé uno. Lo terminé en un fin de semana, así que me vicié muy bien. Bien. Que es de lo que voy a hablar hoy. Así que. Está bueno. Vamos a entrar en el mundo de la PSP por si alguien tiene. Sí, claro. Está bueno. Ahí está, si alguien tiene PSP y tiene algún juego que esté copado, que le recomiende. Puede recomendar, lo juego y hablamos. No hay problema. Y obviamente, para los amigos tuiteros, se los voy a subir, señores y señores. Claramente. ¿Tenés cómo tenés el archivo? ¿Cómo tengo el archivo para subirlo. Si lo tienen, tengo el ISO. Bien, el bien, punto ISO claro. Para la gente. Muchas son las novedades y las noticias importantes. Yo marqué acá en la grilla novedades y noticias importantes, pero nuestras novedades y noticias importantes. Tiene la nivel mundial. Y ahora, novedades. No. Eso es lo que estuve haciendo. Robert. Malditos nerds. ¿Escucha malditos nerds? Que nos digan si escuchan a los salames de malditos nerds. Upa. Barrio. Los chetos de malditos nerds. Hay que respetar a la competencia. Yo los respeto. No, yo no. No los conozco, los respeto. Maxi, un salame, Maxi de maldito nerd. No, ¿cómo? ¿Así? ¿Conocido? Cheto, no, porque este me compré el último Assassin's Creed que me salió $800. No, por Steam. De que no sé qué. Sí, entonces sí. Juega. Bueno, esos nerds no me los banco. Yo soy gamer, pero soy modesto y humilde. Está bien. Y trabajar para eso. Eso sí, seguro se lo regaló el padre, ¿entendés? Me costó, claro. A lo hago se lo regala el padre. A mí me costó, yo lo tuve que primero lo tuve que laburar y segundo lo negocié, o sea, no me lo vendió. Tuviste casi estafar a una persona necesitada. Al precio que lo compré, no era el precio que lo vendía. De temporalidad tuviste que bajar, todo sea por un juego. Discapacitado. Sí, el vago necesitaba cambiar la rueda de la silla y... Me dice, necesito 1000 mangos, no, te doy 900. No, no lleva la silla de ruedas. Es lo que hay, papá. Pedí descuento. Que vaya y pida descuento. Y así. Novedades. Y respecto a que. Ah, bueno, novedades. No, personales, estamos hablando. Personales, sí. Hoy empieza. Estamos grabando. Ah, pasa que ahí ya arruiné todo, ¿no? Porque estamos grabando hoy y hoy empieza Mad Men a la noche. Ah, mira. Es una serie en lugar de Walking Dead. Claro. Empieza Mad Men, que empieza la sexta temporada, que las otras cinco anteriores, que estaban muy buenas en la serie. No sé si la conoces. No, ¿de qué trata? Se trata sobre... Está ambientada en los años 60. Se trata sobre un publicista que se llama Don Draper, que tiene una agencia de publicidad con asociados y pasan mil cosas ahí dentro de la agencia. Bueno. Está muy, muy buena. Pero muy buena al nivel de las dos mejores series. Yo creo que lo debes haber estado esperando ansioso. Porque sí. Me parece que los domingos te venían decepcionando, ¿no? Totalmente, porque la semana pasada, ¿qué pasó la semana pasada? Terminó la nefasta Walking Dead. ¿Por qué nefasta? Comentale. ¿Fue nefastamente o toda la temporada fue nefasta? No, la temporada fue... A ver, pasa que o sea, hay que analizar el contexto que la temporada arrancó en octubre, por ahí, hace un montón. Sí. Entonces fue muy larga la temporada. De hecho hubo un mid-season en el medio entre diciembre y febrero. Nos tienen medio acostumbrado a eso Walking Dead, ¿no? No, no lo habían hecho antes. ¿Cuántos episodios se tiraron ahora? Antes tenían episodios 10 episodios, 12 y ahora hicieron 16. Ah, mira, sí, fue larguito. Fue larguito, pero me parece que fue medio monótono. Pero ponele, ¿te acordás el capítulo? ¿Cuándo aparece el gobernador en Walking Dead? Viste que parece que el gobernador estuvo siempre. Claro, sin embargo, aparece, se lo ve por primera vez en el capítulo 3 de esta tercera temporada. Ah, mira. 3. Y terminó en el 16. Y, o sea, pasaron no, claro, 13 capítulos del gobernador. 13 capítulos del gobernador. No pasó gran cosa. Pero fue mucho tiempo y parece que al gobernador lo conocemos hace un montón de la primera temporada. Y pasa, aparte, creo que hubo un capítulo dedicado que nos contó la historia del gobernador, aparte. Lo fuimos descubriendo. Fue el 3. Sí. Por eso, de ahí hasta que saltó la ficha del gobernador, para los que no habían leído el cómic, claro. Fue en el capítulo 5, 5, 6. Yo creo que terminó de despegarse la serie televisiva del cómic, porque agarró totalmente para otro lado. Sí, toma los personajes. Estoy esperando que algunos personajes desarrollen poderes psíquicos y no pasa nada. Yo esperaba que a algunos personajes les falte de la mano, no pasa nada. Algunos niños del reparto que les falte un ojo, tampoco no pasa nada. Todo entero lo va. Esperaba que algún personaje rubia se encarne con un personaje principal y tampoco pasó nada. De hecho, murió en la serie, en el último capítulo. Así que... Bueno, es una muerte, spoiler, lo voy a decir. Lo vio todo el mundo, así que no tiene sentido decir que murió Andrés. Yo todavía, pero me dijeron que un bajón, así que no voy a mirar. Terminó como un capítulo de Virginia Lago, de Telefe, un domingo a la tarde, llorando, así terminó. Llorando. Una melancolía, tristeza, pero mal hecho el guión. Pará, y encima que ya venís bajón, Virginia Lago que te dice, bueno. Una historia muy triste. Sabemos que es triste que todos los niños tengan cáncer. Así porque historia muy domingo. Sí, un domingo tristísimo. Pero a ver, ¿me decía que se muera Andrea o no? ¿Vos querías que se muera y Andrea? Y la verdad que no me generó nada a mí la muerte de Andrea. De hecho, que se haya muerto me pareció que estaba bien. Movió más me pareció que estaba bien porque no tenía sentido que siga viviendo. Pero no merecía vivir. El capítulo... ¿Quién sos para decir que no? Esa persona no merece vivir. Yo la veía mejor como zombie. No, pero el desarrollo del capítulo fue... O sea, Walking Dead hace esto. Todos los capítulos, un personaje se va desarrollando psicológicamente. Claro. Vos lo vas conociendo. Sí. En el capítulo en que muere, le dedican ese capítulo a ese personaje. Y de golpe ese personaje se transforma en Jesús, más o menos. Ayuda a todos, es súper bondadoso. Un personaje que nada que ver antes, es súper bondadoso, ¿viste? Y todo el tiempo va tirando frases. No, porque hay que vivir con la lucha y por la felicidad, porque, ¿me entendés? Tira frases así, no vale la pena la muerte, porque la muerte, o hay que estar todos unidos, porque claro. Todas frases moralistas que vos sabés que esa persona va a morir en ese capítulo. Y la muerte de Andrea fue tan larga y tan sin sentido que no... Bueno, a mí me pasó, yo tuve sentimiento encontrado con la muerte de Mer. Porque, digamos, yo la esperaba hace ya mucho más tiempo que ahora. Me parece que nunca tendría que haber vuelto Mer. Lo hubieran tenido así como fantasma de se pudo haber muerto o no en el techo y hubiera estado genial. Para mí no tendría que haber vuelto nunca. Pero después, a lo último, ya me empezó a caer bien. Claro, o sea, como que me volvió a caer bien. Pero el último capítulo te cae bien. Después en el otro medio que estás desconfiando. No, bueno, pero me gustó, o sea, porque o sea, él hizo como un mea culpa, digamos, se hizo cargo, digamos, retribuyó su karma y siguió siendo un loco tarado hasta la muerte, digamos. No sé, me cayó bien. Claro, pero en el último. A lo que ves que en el último capítulo hacen eso. Pero ver llorar a Daryl acá. Sí, eso te pegan, sí, le quieren. Te pegan el pecho con una hacha de oxidada. No, ver llorar a Daryl. Igual Daryl ya, a mí no. No, ¿no te caes? No, porque no lo querés a Daryl. Ya, Lo vemos, se va alguien de staff. Porque, ¿de dónde quedó Daryl? ¿Te acordás? Daryl se había colgado un collar con orejas, con hermano. Orejas. Era un loco. Y ahora. Mal. No, lo y ahora. ¿Te acordás, viste, de Soldado Universal? Ah, cuando se colgaba, sí, se colgaba. No, feísimo. ¿Y ahora dónde está el loco asesino? Que no sabían si qué onda, cómo lo controlaban, cómo se iba a portar. Ahora ya es súper bueno. Y lo amansaron. Aparte, viste, hasta se opuso al hermano. El hermano seguía siendo, digamos, el mismo loco de siempre. Y después se le vino al vuelo a decirle, bajó un cambio, hermano. Y terminó con un colectivo lleno de jubilados. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a remontar eso? No sé, ¿es irremontable? Y esa fue el gancho que te dejaron para la próxima temporada. ¿Cómo va a ser Rick? Porque tiene una cárcel llena de un cuartel, una viejo. Cárcel llena de viejos. Sí. Digamos, ese es el gancho que te dejaron para la próxima temporada. Malísimo. A mí me parece que encima, o sea, era momento que partan de la cárcel. Ya cumplió un ciclo de la cárcel, váyanse, volvamos al bosque, volvamos a la ruta, no sé. Porque ahí, ¿qué van a encontrar? ¿Una cura en la cárcel? Que No sé, vos esperás la cura, yo espero la cura. No espero la cura porque me parece que la intención de la serie del cómic es sobrevivir nada más. No. Supervivencia, no hay cura. No. Como por ahora no, como no. Como te lo dijo el científico en el primer capítulo. Estamos todos enfermos. Claro. Todos estamos infectados. Y después empezó Game of Thrones. No sé si también ven Game of Thrones. Estoy hablando, no miro, pero. No estás atando. Estoy hablando y empezó. Estoy hablando, pero no. Me cuesta. Pasa que yo con las cosas medievales tengo un problemita. Me tiene que gustar mucho para que me caiga bien o simpático. No me banco las películas medievales, por ejemplo, no me las banco. Pero me pasa que yo soy mucho más tecnológico, soy de la ciencia ficción, digamos. A mí me gusta todo 2071, cosas así. Vos me llevás para atrás y me deprimo, ¿verdad? A mí lo que me pasa es que no, o sea, me gusta lo medieval. Igual esto no es tan medieval pero medieval está ambientado, digamos. Claro, está ambientado, pero no podría. Sí, es un mundo alternativo. Podría ser ahora, podría hacerse Game of Thrones 2013 y tranquilamente entra, porque la serie se centra en las relaciones. La relación entre ellos. Y la lucha por el poder entre ellos. Es muy político. Y que cada uno, claro, y que cada hasta el mozo que te limpia las copas está buscando la posibilidad de dónde meterse, ¿viste? Para agarrar algún cargo o algo. Claro. Es así, son todos unas sanguijuelas. Claro. Y eso es lo que tiene que ir. Para mí lo bueno de la serie es que. No hay ni personajes buenos ni malos, todos pueden ser. Todos pueden clavarte un puñal o caerte simpáticos en un capítulo y en el otro ves que en realidad no son tan así. Ay, que podrías. A mí lo que me cuesta con Game of Thrones, que lo empecé a ver, llegué y avancé como 7 capítulos. No me pidas más que eso. Pero bastante. Sí, los árboles genealógicos. Me cuesta mucho relacionar los nombres y todo eso. Es un cuadro. Sí. Bueno, eso es lo que. Yo creo que. Eso es lo que yo recomiendo. Porque. O sea, si vos ves los libros, te ubicás bastante bien. de quién es quién. Pero a mí me pasó, cuando lo empecé a ver ni bien salió la serie, desde el primer capítulo. Y no había leído los libros ni nada. Y entonces empezaron a salir árboles genealógicos que te explicaban quién era Ned Stark, cómo era la familia de Ned Stark, cuáles eran las casas, pues está dividido por casas, el imperio. Entonces ahí te ubicás bien. Porque si no, son más sobre todo la primera temporada, son muchos personajes que tenés que aprender de golpe. Claro. Y te van, qué sé yo, te pasan una escena de cada uno, todo cortado así tipo videoclip. Entonces no entendés quién es quién. Claro, sí. Pero con un árbol genealógico, al tercer capítulo ya te arreglás perfecto quién es quién. Yo creo que ahí está una de mis falencias. Eso me empujó más para afuera que para adentro. Creo que hay que hacer eso sí o sí. Y lo que decía, a mí me pasaba que me gusta la Edad Media y esa temática. Pero me gustaba el tema de, por ejemplo, los dragones, esa onda fantástica, más épica. Ahí estoy yo al revés. Tiene eso. Tiene algunas cosas de eso. Que me había empezado a gustar las primeras temporadas porque no tenían esas cosas. Pero ahora vi como los metieron los dragones, metieron gigantes. Apa, me empezó a gustar de nuevo. No, mira. Ahora el primer capítulo, por ejemplo, se ve un gigante que creo que después tiene participación en el gigante, pero se ve como que anda, viste, por ahí. Participación política. Tiene los huargos. Tiene animales así fantásticos que están tan buenos, como los meten, cómo los usan. Es la primera cosa que fantástica así que me gusta cómo se usan. Porque, por ejemplo, calabozos y dragones, todas esas cosas así no me gustan, no me llaman la atención para nada. Ah, claro. No hay muchas películas buenas de eso. Ni así películas ni series. No. Pero acá porque pasan a un segundo plano, claro. Por ahora. Creo que por ahora. Porque los dragones creo que pero estaría bueno una luchita ahí, digamos. Y sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, Daenerys, que es la... Una que reclama de las princesas. Claro, que reclama el gobierno. La que se casó con el guaso. Claro, tiene claro. Con los Dothraki. Tiene dragones y los está criando. Así que ponerle de acá en la temporada 5 va a empezar a usar los dragones para invadir el imperio. ¿A ella es la que no le quemaba el huevo? Una cosa claro. Así. Mirá. Mirá cómo estoy. 7 capítulos, ¿no? Bien, espectacular. Bueno, es una reseña, ¿no? Walking Dead para abajo y Game of Thrones, así también, ¿no? Y sí, Game of Thrones. Se está yendo para arriba. ¿Le parece que hace una pequeña pausa? Dale. ¿Estamos en tiempo más o menos? Sí, estamos en tiempo. Aparte arrancamos. Teníamos que pasar el limpio. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos sentamos? Hablar un poquito de lo que venimos viviendo. Y bueno, vamos a meternos lleno en los videojuegos. Dale, vamos a hacer una canción para que está llegando tarde y después nos pueda escuchar. Listo. What you see? you. Bueno, y esto fue Wilds de Foster the People. Mi nombre es Vicious, estoy junto a Robert y Trónico. Sí, arrancando un segundo bloque. Arrancando, no nos presentamos, por eso me presenté ahora. Sí, presentamos de nuevo. Pero ya tardamos un poco de lo que fueron fines de temporadas e inicios de temporada. Así que no queríamos olvidarnos de mencionar lo que es el tema de las redes sociales. Ajá, eso me está indicando con un cartel. ¿Puede ser? Sí, un cartelito. ¿Qué son, Trónico? Bueno, el Twitter es... Twitter, papá. Twitter. Para mí es... Dice una vez más Twitter, le meto una trompada. O como dicen los mexicanos, el Twitter. El Twitter es @ hay una bomba. Y hay un Facebook por ahí. Y hay un Facebook, está totalmente abandonado, les pido disculpas, porque gente. Porque la gente no nos sigue, por eso. Sí, sí. Tampoco va a mandar detrás a la gente. No, nosotros. No me van a ver arrodillado la gente. No. No, ¿cómo es el de Facebook entonces? El Facebook es barra inclinada. Sí. Hay una bomba. Ahí bien. Y estamos trabajando en una página web que ya después no me acuerdo de la dirección, pero después se la voy a pasar. ¿Y está un correo? Estamos en Gmail. Sí, un Gmail tenemos. Hay una bomba en mis pantaloncillos, @gmail.com. Y ahí vamos a estar comunicados con toda la gente, esperando como siempre opiniones. Si quieren mandar mail, no hay ningún problema. Yo creo que nadie manda mail a esta altura, pero. Manden una foto jugando. Sí. Es más cariñoso el mail. Sí. Una comunicación. Es como más personal, es más directo. Llega un mail de México a mí y se me caen los pantalones. Sí, los pantaloncillos. Los pantaloncillos. Sí, si nos quieren mandar un mail no hay problema. Estamos trabajando en una página sencillita nomás, para que tenga un chat y nos podamos comunicar. Y en el día de mañana que se nos ocurra hacer un vivo, bueno, ahí vamos a estar también. Grande sorpresa futura. Vamos a ver qué pasa. Cómo te la tiré. Bueno. ¿Qué tenemos? Ahora sí, nos metemos de lleno en juego. ¿Algún juego? ¿Algún jueguillo? ¿Algún jueguillo? Bueno. ¿Un fichín? ¿Qué hay? No sé, ¿crees Robert? ¿Quién de los dos? Como vos quieran, si vos sos acá el que conduce. Dale. Bueno, cualquiera nos vamos a charlar todo, así que empecemos por Trónico. ¿Listo? Tenés? Ningún problema. Porque no, porque tú ya me gustaba, tengo, quiero charlar después. Tengo algo preparado, PSP, dijimos que arrancamos con nueva consola, así que ahora vamos a estar con los PSPeros, no sé si se dice así, pero bueno. Tengo Assassin's Creed Bloodlines. Assassin's Creed, un juegazo, últimamente muy conocido, se ha hecho conocido demasiado por la gente. ¿Qué es Assassin's Creed? Bueno, yo nunca había tenido la experiencia de jugar Assassin's Creed. Siempre quise, es más, lo tengo, no me da la placa de video, lamentablemente. Soy pobre, gente, sí, aunque me compres PSP, que me podría haber comprado placa de video, pero bueno. No, pero esto es así, nosotros charlamos de juego, ¿viste? Pero lo miramos de lejos. Sí, la verdad, hay algunos que los miramos de lejos. La verdad que a mí no me llamó el cheto de Maxi. Otra vez. No somos el cheto de Maxi. Nosotros laburamos, gente. Y amarreteamos también. Bueno. Assassin's Creed, bueno, recién me van a decir, ¿qué me venís a hablar de Assassin's Creed si recién dijiste que lo medieval no te iba? Bueno, no me iba, pero Assassin's Creed tiene una historita atrás. Es una máquina que, digamos, te transporta a revivir memorias de vidas pasadas que vienen dentro del ADN, o sea, digamos, vienen contenidas en la genética de tus antecesores, vendría a ser. Digamos, son memorias contenidas en el ADN. Está muy bueno, digamos, pero ese es Assassin's Creed en general, digamos. Este Bloodlines vendría a ser la continuación del 1, donde jugamos con Altair, que es, digamos, el personaje principal, que es un clan de asesinos que se manejan entre templarios y demás. Es esa ondita, digamos, que... dentro de lo medieval, que bueno, se habla acerca de esto, que tienen tesoros escondidos. Sí, porque toma parte de historia real, digamos. De historia real, sí, por supuesto. Es más, toma. El último Assassin's Creed no es ya la batalla civil. La revolución. Las revoluciones, sí. Inglesa. En realidad, el último, por salir, el protagonista es una mujer. Esa es nueva. Y en uno de los protagonistas de Assassin's Creed, digamos, dentro del credo hay un negro. Que es uno de los últimos. ¿Eso está mal? ¿No había negro al principio? No, al principio no. Todo mal con el negro. Claro, porque ¿no aparte... ¿Viste Django? ¿Eh? ¿No vieron Django? No la vi. Yo quise. Me la sacaron de la cartellera. Iba por Tarantino, ¿no? Ah, mira. Compartimos. Sí, no. Y este jueguito, digamos... Jueguito, dije. ¿Está bien eso? No sé, bueno. No, sí. Pero no, yo lo de jueguito, está mal decirlo cuando son dos chabones que se rompieron el traste 3 años para largar el juego, claro. Un Super Meat Boy y vos decís jueguito. Claro. Ahora esto, careta de EA y todo eso. Claro. Y son, sí. Son 400, ya está. No, estos que son, no son de EA. ¿Qué son? Estos son de Ubisoft. Ubisoft. Es Ubisoft. La distribuidora es Ubisoft. El desarrollador de este, personalmente, es Kryptonite Games. Ubisoft, que largó El Príncipe de Persia y... Exactamente. Splinter Cell, eso fue. Splinter Cell, los dos más conocidos, digamos. Exactamente. Bueno, este salió, digamos, en el 2009. Luego, obviamente, el primer juego, porque es, digamos, una secuela. Ocurre inmediatamente un mes después de que termina el otro, porque sigue una historia argumental, ¿cierto? Y, bueno, ¿qué podemos encontrar en este? Bueno, es el otoño de 1191, para que se den más o menos idea de no, qué, no me doy, para mí no existía ese año, 1191. Es raro escuchar 1191, sí. Bueno, se centra nada más y nada menos que en la isla de Chipre y en dos ciudades principales como son Lemesos y Cirenia. Bueno, allí el jugador va a tener que, digamos, ir encontrando a otros personajes dentro, digamos, de las islas, porque hay como ellos son como la resistencia, vendría a ser. Ellos van en contra de todos los templarios y demás. ¿Pero qué política había? ¿Qué gobierno había? 1191. Y no, pero eran reyes, más que nada. Era todavía de la monarquía. Claro. Y la época oscura, ¿cómo era esa? El oscurantismo. El oscurantismo, eso. Y lo que había eran reyes y sacerdotes, digamos, ahí. Y bueno, el primer juego se centra en la Tierra Santa, digamos. Y desde ahí, bueno, pasa a Chipre. Ya que ahí, bueno, este centra sería como una misión adicional. Ocupado por los turcos. Por la Tierra Santa. Ah, claro, ocupado por los turcos. Bueno, en la primera rescatás a una mujer, María, que es una mujer templaria. Y bueno, fue salvada por Altair. Y bueno, no se le dio mucha importancia en el primer juego, pero en este, que es un agregado, digamos, un puente entre el 1 y el 2, se le da un poquito y tenés más interacción, digamos, con esta protagonista. Y bueno, el antagonista, vendría a ser el que está en contra de nuestro personaje, es Armand Bouchard, que se había convertido en el gran maestre de la Orden del Temple. Y lo que buscaban era el fruto del Edén. Desde este fruto del Edén se habla desde el primer juego hasta el tercero. ¿Por qué? ¿Por qué querían encontrar el fruto del Edén? Bueno, porque permite al usuario controlar las mentes de las personas. Ese, digamos, era como un tesoro de un templario. ¿Viste que los templarios tenían? ¿Viste? Indiana Jones, que tenía la copa de Cristo, el cáliz, la lanza de Longino, estaba todo ahí. Exactamente. Bueno, resulta que, bueno, en este juego, te tiro un spoiler así muy zarpado, lo tenía Altair, tenía el fruto del Edén. Se descubre casi al final de este juego, de esta, digamos, que si vos no lo jugás porque salió únicamente para PSP, nunca lo vas a saber a eso. Gross. Así que lo tenía. Y bueno, y tenés varios así enemigos, que digamos fueron nombrados, pero que únicamente se ven, digamos, en esta. No es una. No sé si es una secuela, es un puente entre el 1 y el 2. Y, digamos, lo vas a ver Altair escribiendo memorias, digamos, que después se convierten en un códice, que es el códice que se usa en Assassin's Creed 2. Porque en Assassin's Creed 2 ya cambias de personaje, no jugás con Altair, jugás con Connor. Bien, ¿en cuál es un italiano? ¿Es italiano, querido? El italiano, no sé si es el 2, me parece. En el 2, el italiano. En el 2, porque en el 3 son el negro. Da, mirá. Así que jugás con él. ¿Cuál es ese, el Brotherhood? ¿Es el Brotherhood es el 2. El 2, ahí está. Así que en eso, digamos, se basa un poquito de este juego. Y lo bueno, digamos, la jugabilidad que yo descubrí en este de PSP, la verdad no le tenía mucha fe. Porque dije, no va a tener la misma jugabilidad que... Yo vengo de nunca haber tocado una Play. Play 2. De no haber tocado una Play 2, claro. Ni una Play... Bueno, una Play 1 sí he tocado, pero de no tocar una Play 2, para muchos que han jugado en Play 2, y descubrir que, digamos, tiene una jugabilidad impresionante, digamos. Aparte, pude jugar brevemente al Assassin's Creed 1 en la PC y, digamos, mi experiencia fue mucho más gratificante en PSP. Bien. Aparte, la jugabilidad, los gráficos, la dinámica y mezcla, a ver, ¿cómo decirte? Mezcla entre un prototype y un Tomb Raider. Es algo así medio rarito, pero podés escalar paredes, tenés saltos, lo que se llaman saltos de fe, que te tirás desde una torre y caes en un colchón inflable. ¿Dónde está la fe ahí? No, no es colchón inflable, es un montículo de paja. Si sí, cualquiera se tira. Ah. Claro, o en una tienda, claro, exactamente. Como camitas, así, una cosa así. Está muy bueno porque. De Persia. Claro, exactamente. Porque también, bueno, está ambientado, digamos, en una época así media parecida. Nada, aparte viene. No es la misma empresa que está detrás. Claro, no sé cuál es la idea, ¿verdad? Lo mismo. Son muy parecidos. Tratan de reinventar, digamos. Le sacamos la sandalia, le ponemos unas botas y lo. Y claro. Que no pare el tiempo. Y claro, ya está. Claro, exactamente. Lo que tiene ermitas escondidas. Tiene mucho de sigilo también. Eso está bueno. Eso lo que me llamó mucho la atención, el tema de mezclarse entre la gente, eso que ya trae la saga, ¿viste? Ajá. Assassin's Creed está muy bueno. La interacción con no los enemigos, sino con los civiles, digamos, que están de paso. Claro, de hecho, arranca así o no, arranca mezclándose entre los monjes. Claro, bueno, es una táctica que vos podés usar durante todo el juego, digamos. Es como. Vendría a ser como el Metal Gear Solid. Digamos que, viste, que cuando alertás a los guardias, ahí está todo mal. Claro. Bueno, en este también, los guardias como que te empiezan a prestar atención de que si vos estás haciendo algo medio raro, o no corras, te dicen, qué tanta prisa tenés, porque vos por ahí vas corriendo muy rápido. Y por ahí, entonces, por ahí se juntan las manitos y agacha la cabecita. Ay, como si fuera un monje. Claro, como que ora, como que va orando así, y entonces los monjes tenían, digamos, en esa época acceso, digamos, a todas partes de la ciudad. O sea que no ibas a sospechar nunca de un monje. Entonces por ahí te haces el santito y sos un monje y pasás desapercibido, se calman las aguas y podés seguir andando entre medio de los civiles tranquilamente. La dinámica del juego a mí personalmente me gustó mucho. Digamos, si el juego me ofrece lo mismo dentro de la PC, yo diría que es para recomendar y para jugar. ¿Jugar con joystick? Definitivamente. Un joystick. No sé cómo será la experiencia en, digamos, con teclado y mouse. Pero yo siempre me acostumbré a jugar con teclado y mouse. Soy un PC gamer. Sí. Por eso recién me estoy aventurando al mundo de las consolas. Pero me gustó también jugar con, digamos, una PSP que, digamos, es como un mini joystick. Sí, en teoría tenés un analógico, digamos, R1, L1 y los cuatro botones que llevamos de PSP. Che, te quería preguntar del tema de la jugabilidad. Ajá. Todo el tema de sigilo, viste que está bueno. El tema de luchas, viste que la idea es no llamar atención para entrar en combate directo. Exactamente. ¿Está bueno? ¿El método de combate está bueno? El método de combate está bueno, ¿por qué? Porque cuando se te pudrió todo y te olvidaste del sigilo, bueno, tenés que pelar una espada. Y lo que se te vienen es múltiples personajes, o sea, sí. Luchás con más de uno a la vez. Y bueno, tenés diferentes técnicas, tenés para cubrirte, atacar, digamos, hacer combos. Si vos apretás varias veces. Sirve apretar todos los botones así toda la vez. Algo sale. Sí, algo sale. Viste que los juegos modernos cada vez se van yendo a más a que apretás cualquier cosa y sale. Y sale. Bueno, este conserva eso. Y si vos apretás, pero he experimentado. Voy a decir, bueno, aprieto todo y que salga lo que salga. No es tan así. Si vos usás game bien. Oh. Esto no sucedió así. Como el príncipe de Persia te llevaba para atrás. No, o sea, digamos, si vos usas bien los botones en el momento específico, porque digamos, cuando él ataca, por ejemplo, antes de estar por pegarle, tenés que apretar de nuevo el de acción y ya hace un combo. Y si le volvés a apretar el de acción cuando está haciendo el combo, es como que mejora el combo y te hace como un triple combo. Está muy bueno porque si eso no lo aprendes a usar, al principio del juego, cuando te encontrés con el boss final, no lo vas a poder dar vuelta nunca. Te vas a quedar ahí trabadísimo porque a mí me costó porque no lo usaba los combos. Claro. ¿Se protege con la espada? Se protege con la espada. Y tiene contraataques muy copados. ¿Verdad? Porque si vos apretás el botón de acción cuando te estás cubriendo, justo en el momento que el enemigo va a atacarte, genera una acción ahí que o lo desmayás o le clavas la espada en el medio del torso. Bien. Y bueno, bien. Y acabas definitivamente. Verdadero asesino así. Con el enemigo. Lo bueno que tiene este, que tiene también como dardos tranquilizantes y se los podés tirar a distancia, digamos, ponele, se van caminando los guardias, se le cae un dardo y queda eso tirado. Eso me encanta. El tema que en un juego tenga dardos para dormir a la gente. Y pasa que vos venís de un Metal Gear Solid. Me encanta, me da placer. Sí. Sabemos que sos gran fanático de Metal Gear Solid. Y bueno, por lo pronto, eso es. Cuando tengo otras experiencias con Metal Gear Solid, las voy a. ¡Metal Gear Solid! ¡Nada que ver! Se con pisó, Assassin's Creed. Se pisó. Las voy a comentar. Te quería preguntar: una característica del juego es que tiene gran Cinematográficas. Cinemática. Cinemática. Sí. Tiene gran cinemática. Yo lo vi en la Play 2. Ajá. ¿Acá qué onda? En la PSP, ¿lo mismo? Conserva la cinemática. Es más, hasta cuesta diferenciar a veces cuando termina la cinemática y cuando ya puedes jugar. Bien. Porque, digamos, es como que te viene toda la cinemática bien animada y por ahí te frenan una parte que estás hablando con alguien y de golpe ya te podías mover y habían dejado de hablar, o sea. Claro. Está muy bueno así la adaptación, digamos, de cinemáticas directamente a jugabilidad. Bien. Porque generalmente la cinemática se saltea, pero yo las veces que pude probar el Assassin's Creed las dejaba. Ah, mirá. Porque están buenas. Está buena. No, la verdad que están buenas, porque aparte la historia, digamos, vos tenés que seguir la historia y entendés cómo viene la mano. Digamos, aparte es como que vas reconstruyendo la memoria genética. Sí. Ya te iba a preguntar eso, pero decime lo de la cinemática que estabas terminando. Ajá. No es eso. Eso está bueno. Digamos que está bueno entender cómo viene la historia, porque cuando a medida que reconstruís la memoria genética, se genera una historia a lo largo de la vida del personaje que usamos. Hasta ahora todo Assassin's Creed es lo mismo. Vos entras una máquina que te regenera la memoria. Te regenera la memoria. Pero ¿cuál es el fin de eso? ¿Para qué quieres una memoria de 1191? Bueno, porque dice que la máquina esta fue preconcebida, digamos, para determinar si tenés genética de criminal en tu ADN. Claro. Entonces, digamos, ya podés predecir que vas a ser un criminal, o que sos un ladrón, o que sos un punga. ¿Entendés? ¿Y en ese futuro todo el mundo pasa por esa máquina? Te tenés que ir hasta allá todo para saber si choreaste un estéreo en el 2010. Con eso, tenés que saber. Claro. En realidad, no sé cómo se maneja la dinámica de los siguientes juegos. Así era por lo menos en el primero. Digamos, vos eras un criminal, te meten en la máquina, digamos, porque te necesitan para saber qué pasó en el pasado también. Ah, eso, claro. Digamos, vos sos descendiente directo de un asesino que participó en el clan de los asesinos. De Altair, sería, ¿o no? Claro, de Altair en el caso del 1. Entonces, digamos, ellos te necesitan para saber reconstruir esa parte. Que, digamos, según viene la historia y como dice, los templarios están hasta hoy en día. Entonces, están entre nosotros. Claro, están en el Vaticano. Ahora tapados por Bergoglio. Conservan sus tesoros. Que es argentino. Bien. Bueno. Así bien. Que... ¿Eso fue todo por hoy? Sí, ¿no? De mi parte... Una puntuación ahí. Por lo menos lo que es uno y esa versión para PSP. Esta versión, la versión para PSP, es un 8.50. Y como clave, ¿no? O sea, como requisito real, jugar el primero, si no queda. Jugar el primero, sí, una historia. ¿Qué hacen upside? Sí, claro. Y si no jugás. Igualmente, si no lo jugás el primero, yo pude entender toda la historia. A ver. La pude entender porque te van haciendo así pequeñas explicaciones para que vos vayas entendiendo cómo viene la mano. Una introducción al principio. Sí, hay una intro, larga en el principio, cómo viene la mano, de dónde venís, qué es lo que estás recordando. Estás sentado escribiendo tus memorias, digamos. Perfecto, a lo Bilbo Bolsón. Sí, unas cosas así. Bueno, eso fue entonces Assassin's Creed Bloodlines para PSP. PSP. Ah, y va a estar, obviamente. Lo subimos. Twitter, para que nos podamos... Bueno, dije Twitter de nuevo. Ya tiene... Bueno, mientras Trónico se recupera de esos papos, vamos a hacer un pequeño corte otra vez. Metemos una canción más y ya después, bueno, concluimos el programa de día de fecha. Got a kick my hands on something new. You don't. Esto fue Tape Out por The Stroke. El disco nuevo, el primer tema del disco nuevo de Strokes. El primer corte del disco nuevo, el último disco sería. No, corte no. No sé, no se dice así. En la radio siempre dicen así, me claro, gusta. Claro, corte se le dice a los que a los temas que salen en las radios, sí. Larga, y, que te largan sus. Los singles. Digamos, los singles, claro, exactamente. Singles, claro. Antes de promocionar el sería CD. El primer track del disco. Oye. Bueno, bien. Sí, era por eso. ¿Qué importa? ¿Cómo venimos hoy? Tuvimos series. Tenemos un juego. Tenemos consola nueva. Uh-huh. Lo vamos a compartir. Sí. Pasamos las redes. Se casó Efe. Sí. Se casó Afro. Creo que... Mirá todo lo que tuvimos. Creo pasó uno. Me parece que vamos a grabar una vez cada 3 semanas. Estamos espectacular. Venimos muy bien. Estamos medio... Guarda que no dejemos. No, ¿cómo? Último. Cerramos. Viste, cuando viene, te está dando una serie buena y de golpe... Te la cancela. Me pasó con Terra Nova. Arrested Development. Terranova. Pasó con Terranova. ¿Y lo de serie buena dónde está? Robert. Y su gusto. No me calles. Terranova, había olvidado que había tenido eso porque. Está bien que la cortaron entonces. No, a mí me caía simpático. Por lo menos que me redondeen la idea, me la dejaron ahí picando. Claro. Eso es feo, Te cierran ahora Walking Dead y no sabe nada ahí. Terminó mal, encima. Por más que sea una porquería, loco, meteme un último capítulo. Claro, meteme un último capítulo. ¿Será? Por más que sea mala la serie, meteme un último capítulo, yo te la seguí, claro. Papá. Bien, manda un mail. ¿Eh? Así como Homero, que manda mail. Con las críticas. ¿Qué tenemos ahora, Robert? Tengo dos temas para elegir. Ustedes me dicen, tengo un juego que di vuelta hace poquito que había puesto una imagen en Twitter. Offspring Flying. Indie sería. Indie, en la sección Indie. Me gusta. Y Comic Zone, que es un juego de Sega. La gente. Capaz que el Indie. ¿Cuál creo? La gente, ¿cuál que elegiría? ¿Qué importa la gente? Esperemos que nos llegue. Esperemos que nos llegue un mensaje. No, creo que Indie. Estamos viendo para salir en vivo, así que también planifica qué juego querés. Yo creo que el Comic Zone para en vivo. Si salimos en vivo el próximo programa, para participación del público. Claro. Porque el indie es más difícil que lo hayan jugado mucha gente, a no ser que sea muy conocido. Hacemos una hora de comenzar. No. Bueno, vamos con el indie. Poder. Vamos con Offspring Flying. ¿Qué sería Offspring? Spring es primavera, ajá. Off, fuera no. De otoño. Spring es primavera y Offspring me parece que es todo el conjunto, digamos, fin de primavera, una cosa así. Ajá, y Fling. ¿Flying? Fling. ¿Cómo es Fling? ¿Cómo no, tiene la, no tiene la Y. Fling, así nomás. No lo busqué. F-L-I-N, así. N-G. Fling. ¿I-N-G? ¿Volando? ¿Cómo volando? No, pero le falta. Le falta la Y, por eso. No, me mataste, no sé qué es. Bueno, es un juego indie que ha salido hace poquito. No sé si salió 2013, yo me lo bajé de 2013 de una página que van poniendo como todo lo último, ¿viste? Todos los últimos capítulos de la serie. Mirls, no sé si la conocen. No. Que la cerraron ahora, me parece que la cerraron ahora hace dos o tres días atrás. Así que ya, malísimo eso. Un abucheo en general para todos los del FBI y todo eso que están. Están a full. Están ¡basta a full con la ley páginas. Sopa! Bueno, es un juego que hizo la desarrolladora, se llama K-P-U-L-V. Kupulv. No les importó Kupulv. Un no chorizo sé. Como la gente lo pudiera pronunciar. Es porque el vago, en realidad es no un pusieron. Solo vago. Ah, un vago. Que se llama Kyle Pulver. Sí, es un juego. Kyle Pulver. Y entonces puso Kupulv. Claro. .com. Pueden entrar a la página si quieren, ahí está el juego. Voy a anotar. Lo hizo ese vago. Es un juego muy artesanal. K-P-U-L-V. Punto com. Corta. L-V corta, perdón. Listo, punto com. Punto com. Ahí pueden ver. No sé si tiene otro juego. La verdad que no entré en la página. Tendría que haber entrado. Mala mía. Salió en el 2013. Como decimos, es un juego independiente que nació a como surgió el Super Meat Boy. Que primero fue un juego Flash, ¿no? Subido a una página de esas... de Flash, que tuvo mucho éxito, entonces hicieron un juego completo con niveles más avanzados y todo eso. ¿De qué se trata la historia del juego? La historia básicamente se trata de una personaje, mujer. ¿Personaje? Vendría a ser como una mezcla de. Yo decía, una mezcla de Kirby, sí. Pikachu y Sonic. O sea, a nivel morfológico, el personaje es una mezcla de Kirby y una mezcla de Pikachu porque es redondito. Rosado. Y amarillo. Ah. Y tiene las orejas. La traducción. A ver. La traducción es Aventura de Final de Primavera. Ah, lindo nombre. Qué lindo nombre, muy bien. Muy simpático. Está muy bueno, porque va condicionado con el juego, porque es así todo simpatiquito. Ah, mirá, bien. Bueno, la historia se trata de que ellos viven en el bosque, ¿no? Es esta, como es la madre, tiene un montón de hijitos. Que a eso voy a lo de Sonic. Viene un malvado que es un dinosaurio, el dinosaurio Rex, un tipo, un tiranosaurio Rex, que agarra y secuestra a todos los hijos, no sé por qué. Mala onda. Mala onda, el dinosaurio, no sé qué hacía en el medio del bosque, no sé por qué se mete con esos bichitos tan simpáticos. Lo más tierno, ¿ves? Es como el doctor huevo de Sonic, que se llevaba a los bichitos. Claro, oprime. Entonces la madre tiene que rescatar a los bichitos. Por cada pantalla va rescatando un par, uno o dos, lo que sean, lo que te plantea el nivel. A ver, tuvo mucho. Sonic también, viste que hacía eso, Sonic, te acordás que liberaba todo. Claro, a lo último explotaba la capsulita esa y te largaba los conejitos, los zorritos, todo. Pajarito, todo sabías. Bueno, es un juego de puzzle. Resolver. Tenés. Pantallero. Pantallero, tenés el personaje que nace en un lado. Y tenés una puerta del otro lado. Vos tenés que recolectar a los tus hijitos que están en algún lado de esa pantalla y llevarlos hasta la puerta. Una vez que los llevas hasta la puerta, se termina el nivel. Pero para llegar a la puerta tenés. Para llegar a la puerta tenés obstáculos, obviamente, ¿no? Tenés desde lava. Tenés un sistema. Bueno, la característica del juego, vos tenés que agarrar al bichito y los arrojás, lo vas tirando, ¿no? Entonces vos los tirás a la puerta o los puedes ir llevando en la cabeza. Lo vas poniendo uno arriba del otro en la cabeza. Buenísimo. Los apilás. Los apilás. ¿No te dificulta el salto? Claro, por eso. Vos, a medida que vas apilando más, te vas haciendo más pesado. Entonces saltás cada vez más bajo por la gravedad. En algún momento lo vas a tener que revolear, guacho. Entonces vos tenés, por ejemplo, botones para activar. Se abren puertas. Entonces vos activás un botón. Se abre la puerta, lo tirás al bicho y se mete en la puerta. Es uno de los primeros niveles más fáciles. Buenísimo. Después tenés que calcular, por ejemplo, le meten unos corners que son los que hacen que rebote el bicho, entonces vos tenés que tirar el bicho rebota en el corner y va hasta otro corner más, ponele otro corner más y da la vuelta, así. Pega arriba, es buenísimo. Entonces tenés que ir activando mecanismos, ponele, tenés que activar un botón para que se abra una puerta para que vos puedas acceder a ese corner para que el bichito rebote. Es buenísimo. Me encantó. Sí. Tenés que pensar. Esos son los niveles. Los niveles tenés la dificultad de, por ejemplo, tenés que hacer saltos con los bichos, porque tenés lava abajo que te mata. Si se te muere un bichito, ya perdés. Sí, como si te va a morir el pibe. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué madre deja morir a un hijo? ¿Qué te vamos a felicitar si te murió ningún pibe, papá? Claro. Y también tenés otros enemigos. Hay un gordito. Después tenés unas avispas. Tenés. Como unos gasecitos verdes que te tiran los enemigos. Los enemigos te tiran gases, bien. Claro, entonces ya se dificulta más ahí, porque vos tenés que tirar, a veces tenés que tirar al bicho, ir a buscarlos del otro lado, entonces tenés que saltar a tus enemigos para llegar hasta el otro lado y agarrarlo del otro lado. Tenés varios obstáculos, tenés pinches que se van moviendo, entonces tenés que calcular. Hay niveles que son muy complicados. Yo me quedé, por ejemplo. El juego es bastante rápido, son 100 niveles, está planteado en 100 niveles. Eso te lo marcan desde el nivel 1, te dice son 100 niveles. Y son cortos los niveles. Tenés metas. Depende en cuánto terminas de resolverlo, ¿no? Sí, pero son, ponele, o sea, originalmente el juego te plantea metas. Tenés que hacer este nivel en menos de 12 segundos. Ah, mirá, bien. Podés hacerlo más, pero si vos haces en menos de 12 segundos, te dan una flor. De regalo porque hiciste el nivel. Vos entras en la locura de querer la flor, viste cómo es. La avaricia te puede sacar. En el frenetismo, como la estrellita. Quieres esa flor, ¿no? O matás. Como el Pac-Man. Por más que te coma el fantasmita, te ibas a comer la frutita. Sí o sí, ahí abajo. Bueno. Tenés los 100 niveles. Entonces tenés niveles de 10, 20, 25 segundos como máximo, ¿no? Que más que nada prueba y error, vos vas viendo a ver si ya me equivoqué en esta. Entonces tenés esto funciona o no funciona. Tenés vidas infinitas. Claro. Bueno, eso es buenísimo. No te desmotiva. Claro. Y una vez que pasaste el nivel, ya podés jugarlo siempre que quieras ese nivel, digamos, ya lo destrabás. Es con desbloqueo y todo eso. Claro, podés volver a jugar el nivel y mejorar tu propio récord de tiempo. Bueno, a eso es lo que voy. Los récords de tiempo, vos una vez que lográs bajar, digamos, la marca que te propuso el juego, podés guardar ese replay. Ajá. Entonces lo que hacen los chabones es subir a internet, a la página de esta, a la página del juego, subís los récords y subís el replay. Entonces vos podés ver el replay de los otros, cómo resolvieron el nivel. Yeah. Como un wild throw. Está bueno, pero más o menos, porque a veces yo con él había un par de niveles que no podía resolver. La curiosidad te lleva a ver. La curiosidad, y después digo, no. Ya sabes que está resuelto ahí. Claro. Estaba por entrar y después digo, no, nada. Y le hice solo, digamos, sin la ayuda. Ya, te la bancaste. Me la banqué como sé. Y por ejemplo, yo le di vuelta en 4 horas al juego. ¿4 horas? Claro. ¿Desde el 1 hasta el 100? Sí. Mortal. Y el juego te lo plantea. La meta que te propone el juego es en una hora. Una hora. Pero me trabé como media hora en el nivel 95, y que bueno, era muy difícil. Ahora que ya sabes, digamos, la dinámica del juego, a lo mejor en una hora lo sé. Sí, ahora sí, una vez que ya lo tenés. Bueno, me pasó que agarré, se lo puse a mi primo que tiene 12 años para que lo juegue. Y lo jugaba, digamos, y estaba mi fantasmita, claro, resolviendo el nivel atrás, digamos. No. Entonces él seguía. Malísimo, malísimo. Y así todo se trababa en algunas partes. Porque vos, por ejemplo, tenés que apretar un botón y, por ejemplo, no se ve. Aparte, tu fantasmita cometía tus errores, o sea. Claro, a veces mi fantasmita se quedaba parado, viste, porque yo no sabía qué hacer en su momento. Se quedaba parado viendo. Ponele, vos apretás un botón y no hay nada en la pared. Apretás un botón y aparece un bloque que vos tenés que pisar ahí. Para subir. ¿No? Para subir. Entonces, ponele, mi primo no sabía cómo hacer para activar ese botón. Tenía que activarlo de alguna manera. Pero mi fantasmita se subía a ese bloque, que en realidad no había nada. Claro, no existía, claro, no existía. Entonces se trabó como 20 minutos tratando de pensar qué era que hacía yo para poder subirme ahí arriba. ¿Cómo tu fantasmita sacaba eso de la pared? Está muy bueno el juego, lo recomiendo, es rápido, tenés que pensar en algunos niveles, en otros no, es más por intuición, vos lo estuviste viendo. Sí, lo vimos. Creo que jugamos hasta el nivel 35, por ahí. Sí, una cosita así, sí. Algunos pasamos así, rapidito, y otros contaba un poquito más. Yo, digamos, estoy más embebido en la dinámica de ese tipo de juego, claro. Por eso por ahí te daba un poco más de pistas, digamos, de cómo se maneja. Si te gustan los puzzles, por eso, capaz que lo haces en una hora y algo. A mí me gusta, Por eso me resulta un poco más fácil, digamos. Yo le decía, tiralo al vaguito, saltalo, agarrá de nuevo y después lo va a buscar. O tenés que abrir la puertita, te metés, después saltá. Digamos, ya la mente está entrenada, digamos. Es como andar en bicicleta. Hay niveles, por ejemplo, hay un nivel muy bueno que era, es la pantalla nada. O sea, la pantalla te ocupa todo. No vas avanzando y retrocediendo en la pantalla, ¿no? Te ocupa todo. Claro, te ocupa toda la pantalla. Tenés la puerta. Y un pantallero. Claro. Tenés la puerta, es la puerta sola y una pared que bloquea la puerta. Y tenés un botón arriba en el techo, arriba de todo. Y tenés 4 bichitos. Entonces yo trataba de saltar para llegar al botón y no podía. Claro. Era eso nada más, era minimalista total la pantalla. No podía. No sé si decirlo, cómo resolver. Nada, sí lo voy a decir porque ese es fácil. Entonces vos lo que tenés que hacer era apilar los 4 o 5 bichitos arriba tuyo. Saltar. Y saltar y apretar. Con el de arriba de todo apretás, llegás a apretar el botón. Así muy, muy suavecito y se te activa la puerta. Eso es buenísimo. Buenísimo como está planteado eso. La sensación, digamos, de saltar con toda la fila de todos tus hijos arriba. Y llegar arriba y está cortito el trabajo. Y darte cuenta de que tu cerebro estúpido se trabó en algo tan sencillo. ¿Hay más de una forma de resolver el nivel o de, digamos, no, son lineales, digamos? No, esa es la forma. Sí. Bien, No, te decía que tenés que acostumbrarte a la forma de pensar de, digamos, del que lo hizo. Del que lo hizo. Claro. Una vez que le encontrás, digamos, se van repitiendo la vuelta de tuerca, medio que ya. No, igual así todo, ponele, yo me traigo en el 95. Mirá, el último caso. Y hasta el 95 siguen apareciendo nuevas mecánicas. De hecho, la mecánica de la final con el jefe no se trabaja en ninguna otra parte del juego. Ah, es bien, vos mano a mano con una ducha, es una ducha con el jefe. Claro, pantalla a pantalla, en algunas veces, en algunos lugares se reinventa el juego. Claro. Propio. No, en ningún momento vas a tener que hacer dos veces lo mismo. A lo sumo, vas a ver cosas conocidas y vas a decir, en una pantalla hice más o menos así. Ajá. Acá puede ser que resulte. Pero no. Todos los niveles son distintos, eso es lo bueno. Que ponele, por ejemplo, después vamos a hablar, pero ponele Super Meat Boy. Hay algunas veces que tenés que hacer lo mismo. Y que es, digamos, es solamente por. Sí, sí, no, no. Que es solamente por habilidad. Uh-huh. Yo, en una parte, viste que yo te dije, me trabé en el nivel 95, te conté y te digo, sí, me dijiste. No es que no pueda resolverlo, sé cómo se resuelve, pero no tengo, tengo la habilidad necesaria para lograrlo. No es la habilidad psíquica, es la habilidad física. No me da el dedo. Y en ese momento se me ocurrió un chispazo y dije, ah, ya sé cómo es. Y después fui y lo hice de una. Era como. Cruzó las manos con el pie, tocó un botón. Un poco de yoga antes de empezar y dale que va. No, pero era una pavada, pero no lo ves en el momento. Claro. Hasta que capaz que después, viste, pensando así se te ocurre. Y a nivel estética, que me olvidé de decir, tiene un estilo super midway, porque es como pinturitas. Tiene un estilo retro, pero no es pixel art. Uh-huh. Y es como pintado todo al óleo. Al óleo. Sí. Lo que no me gustó es que ponele. Creo que se lo puede sacar. Pero los niveles tienen una. A veces se pone a llover, por ejemplo. Y entonces la lluvia, digamos, no te deja ver bien el nivel. Ah, es mucha la lluvia. Pero creo que se puede sacar. Es una dificultad. Y patinás algo, obviamente. No, no, visibilidad. No, visibilidad. Ah, bueno, está. Te quita el panorama, digamos. Claro. Te dificulta la resolución del puzzle. Se nota mucho cuando deja de llover y que vos ves bien todo ahí. Claro. Paró de llover. ¿Y el tema del archivo para descargar, cuánto pesaba más? Y creo que pesaba 30 megas. Ahora te lo paso. Se lo podríamos subir a los amigos de Twitter. Sí, ya lo podemos jugar. Sí, aparte que se murió la página esa. Que ahí es estaba, único. Entonces, uno de los pocos que lo tiene. ¿Para qué anotaste la página? Me pregunto yo. Buenas dudas, capaz que vuelve. Por ahí el Bau tiene otros juegos también. Que está, si ya saben si está bueno ese, capaz que los otros. Y pero está caída la página, ¿no? No, esa no, está caída Mirls, donde yo me lo bajé. Ah. Que subían películas y eso que dije. Ah, bueno. Disculpe, no prestaba atención. No estaba prestando atención. Puntuación, ¿cree que le ponga? No sí, me preguntaste, pero ¿cree que le ponga? Yo le pongo un 8. Por ser un juego de indie, por ser un juego que le hizo un solo tipo. Con colaboración, pero le hizo un solo tipo. Lo que no te pregunté, ¿tenés nombre? Dos cosas, ¿el nombre del creador? ¿No? Sí, ahí ya lo dije, Kyle Pulver. Por eso el otro. Yo tampoco lo escucho, ¿viste? Nada, me fui. KPULB. Sí. Y la otra. Sí, dijo que por eso eran las letras del juego. El nombre y el apellido. Ahí volvió la idea. La música, eso le iba a preguntar allá. Ah, la música, no, es amena, es, digamos, es tranquilizadora. ¿Tiene mucho tema uno en todo el juego y otro no, va cambiando. Ah, sí, va cambiando de repente. Por ejemplo, hay un nivel que vos tenés que subir, como en el Sonic era, ¿te acordás que venía la lava de abajo? El agua, me acuerdo del agua. El agua venía de abajo. Nivel venía Sonic, agua. El agua. Sí. El Tiny Toon era que venía la lava de abajo y vos tenés que ir saltando. Sí, puede ser. Bueno, acá un nivel buenísimo, que la música todo es perfecto porque tenés pocos segundos. Tenés que ir agarrando los bichitos y tirándolos en los bordes que están en los pasos. Y tenés muchas plataformitas. Entonces tenés que ir a una plataformita, agarrarlo el bichito y tirarlo. Subir a otra plataformita, tirarlo. Tac, tac, y así. Y van subiendo todo. Entonces cuando vos llegás arriba, están todos los bichos dando vueltas, rebotando, digamos, y entran solos en la puerta. Mirá. Ah, mirá. Buenísimo. Y la música ahí va. La música te da una idea real de lo que tenés que hacer, digamos. Sí, te incita a apurarte. La velocidad, claro. Como el Mario cuando estaba complicado. Claro, te iba apurando. Bien, estuvo bueno. La verdad que me gustó. Lo voy a probar después cuando vamos a compartirlo con. Yo también tengo ganas de probarlo. ¿Con Twitter? ¿Cómo era? Twitter. Sí. No. ¡Otra vez! Para el diente, vieja. Lo que iba a decir yo que. Los jueguitos estos, lo interesante que son, digamos, a mí no deja de sorprenderme lo atrapante que puede llegar a ser algo tan sencillo y cómo se rompen, digamos, multinacionales intentando desarrollar cada vez juegos más complejos y con algo simple puedes atrapar a la gente tan fácil. Pero voy a decir algo, no sin tirar, ojo, la contra, güey, el negativo. Yo jugué un Mario Bros. Para Game Boy Advance en el que vos tenías que rescatar Mario enanos y tenías, era así, de puzzle. Era también la pantalla sola, tenías cuatro enanitos y vos lo ibas usando. Por ahí mandabas a uno que apriete un botón para que después puedan pasar y así ibas recolectando estos Marios enanos. Y era, al inicio estaba Mario, vos tenías todos los enanos ahí para rescatar y terminaba con una puerta al final. Vos te llevabas los enanitos hasta la puerta. Buenísimo. Estaba muy bueno. Después, si puedo, en próximos programas consigo nombre porque la verdad lo quise jugar de vuelta. Y ya no tenía ROM ni recordaba el nombre, viste que Mario hay sí, una banda. Pero estaba bueno porque por la dinámica del juego te atrapaba. Y aparte era re sencillo. Pero está bueno, igual este sigue siendo. Juegos sigue sencillitos, llamando. Digamos que. Para mí la clave de los juegos. En cualquier momento. No tenés que sentar horas a jugarlo, digamos. Te la sentás, clave. Claro. Tengo 15 minutos, me siento los 15 minutos a jugarlo. La clave de los juegos indie es que lo hizo una sola persona y es como que si te hicieran un juego para vos. Como si yo te hiciera un juego a vos. Claro. Entonces no es lo mismo que venga una empresa y te haga un juego para vos, que la empresa te quiere meter algo. Claro, te quiere meter. Yo te hago un juego y si. Claro, soy una persona como vos que jugó los mismos juegos que vos, todo. Entonces te hago un juego. Que te va a terminar gustando porque es personal el juego. Sí, no, está bueno, tiene esa particularidad. Aparte, siempre están saliendo. Sí, son atractivos visualmente, son interesantes y aparte, te generan una dinámica de juego que es distinta a lo que estás acostumbrado. Muy bien, gente, se nos fue el tiempo. Bueno, así sin querer la cosa, hablaron todos ustedes, yo hice puentes nomás. Pero me gustó, zafaste. El vago del programa. No hiciste la reseña que le debes a la gente. Vamos a hacer algo, vamos a inventar para la próxima. Te voy a insultar en la calle, te voy a empezar. No, vamos a ver si hay comentarios. Vos sos vicio, vos. Los agravios en la calle. Bueno, mi nombre es Vicious. Y estoy junto a Robert y Trónico, como siempre, dejándoles este programa. No sé si tienen saludos para alguien. ¿Alguna mención especial? No sé, ¿alguien más? No. Dijimos que íbamos a mencionar a alguien antes de que sucediera todo lo que sucedió. Ah, Maxi de malditos. Nada, seguía. Te tengo que mandar un saludo a Nagus. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo eres. Arroba Nagus 1, no sé, un número así. Era un ex compañero de diseño que es historietista y dibujante, ¿no? Y me dijo que se bajó todos los programas y los escucha mientras dibuja. Bien. Y me pidió hablar de Comic Zone y lo pusimos en el Twitter. Ah, por eso era. Bueno. Entonces iba a hablar de Comic Zone. Vamos a hablar la próxima de Comic Zone. Sí, vamos a hablar. Ahora le vamos a dar el gusto al uno de se lo vamos a dedicar a él al próximo episodio. Ahora le mandamos saludos a la próxima, se lo dedicamos. Exactamente, y vamos a tener un blog importante de Comic Zone. Bueno, eso fue todo. Saludo a la gente que nos sigue, que nos escucha. A todos y los seguidores. Perdón por la desaparición. Eso, mil disculpas porque nos fuimos y no colgamos nada. Sé que hubo gente que siguió bajando las cosas a pesar de que no estuvimos, así que muchas gracias por eso. Arroba soy Anini, que es la seguidora, siempre pregunta por qué no grabamos. Listo. Un saludo grande entonces para esos pavos. Eso fue todo, yo me despido. Sí, y nos estamos viendo entonces en un próximo programa de esto que hemos decidido nombrar. Hay una bomba en mis pantaloncillos.